Bueno, son las 7:21 de la tarde, con unos minutos de demora. Estamos iniciando el programa Regiones de la fecha de hoy. Hoy viajaremos a San Marcos Sierras. Como siempre, como hacemos en este programa, vamos a iniciar el recorrido dando la referencia de partida desde la ciudad de Córdoba. Bueno, tenemos que ir hacia el Valle de Punilla. Ya lo hemos hecho muchas veces. Hay varios caminos o accesos. La ruta o la autopista Carlos Paz, desviando o no por la variante Costa Azul. De ese modo llegamos a Vialén Macé, Santa María de Punilla. Agarramos ya la ruta 38, que nos va a llevar directo hacia el norte de la provincia. Esa ruta va hacia Cruz del Eje. Pero también la podemos tomar por el cuadrado, el camino al cuadrado, que lo podemos tomar cerca de Salsipuedes, y atravesando el cuadrado llegamos a Valle Hermoso y también retomamos la ruta 38. Pasamos La Falda, Huerta Grande, Villa Jardino, La Cumbre, Capilla del Monte, y seguimos ya por la llanura que se orienta hacia Cruz del Eje. Y un poquito antes, unos kilómetros, unos 7, 8 kilómetros antes de llegar a Cruz del Eje, sobre la mano izquierda, vamos a ver un desvío señalado, indicado, que dice a San Marcos Sierras. Y llevar tu aire dentro de mi sangre para darme tiempo en el ritmo y hondura una voz de viento, llenaremos. Bueno, un caminito de tierra parte de la ruta 38 y nos conduce a San Marcos Sierras, un hermoso pueblito con mucha historia, mucha tradición. Yo lo conozco desde hace muchísimos años. Iba de pequeño, cuando accedíamos, en lugar de ir por la ruta 38 y tomar este camino que les indico antes de llegar a Cruz del Eje, también se puede ir por el costado del actual embalse El Cajón de Capilla del Monte, por un camino de tierra, hermoso camino, lleno de paisajes, en medio de la montaña, un camino de ripio que suele estar en buen estado. A veces la lluvia lo deterioran un poco, pero en ese camino se llegaba a correr en los años 60 la famosa Vuelta a San Marcos Sierra, carreras de autoturismo nacional, e incluso hasta corrió una vez la categoría turismo de carretera, creo, en el circuito San Marcos Sierra. Yo era un jovencito en esa época y estuve entre los organizadores de la primera carrera en ese circuito, donde disputaban los Fiat 1500, los Alfa Romeo, el Peugeot 404, ese tipo de autos, también los Renault Gordini, los Auto Union, en fin, era una competencia espectacular. Bueno, por ese mismo camino por el cual se corría la carrera de autos, se puede acceder a San Marcos Sierra. El camino tiene dos o tres novedades interesantes. Una es la curva de la Herradura, que vista desde la montaña se la ve abajo al propio camino, que hace una curva que es exactamente una herradura. Ahí hay un pequeño parador donde los turistas toman fotos de esa herradura que forma el camino. Y un poquitito más adelante está el Valle del Eco. Es un valle que responde siete veces el eco de un grito. De modo que ahí todo el mundo se para a gritar cosas y a escuchar la repetición del eco. Ahí ya el camino comienza a bajar y se empieza a divisar ya al pueblito San Marcos Sierra. Lo primero que se ve es el cementerio, como en casi todos los pequeños pueblitos. Y bueno, y luego el pueblo bien trazado, un pueblito ordenadito con su río, que es el río que viene desde Capilla del Monte, desde el dique El Cajón. El río que desagota del dique El Cajón forma el río San Marcos Sierra. Pero San Marcos Sierra tiene otro río importante que viene directamente de las altas cumbres, de los gigantes, el río Quilpo. Esos dos ríos se juntan y van a alimentar el lago de Cruz, no se juntan en realidad, ambos desembocan por lugares distintos en el lago que forma el dique de Cruz del Eje. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra, yo te traigo los versos de personas que sueñan, te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Bueno, y hemos elegido a San Marcos Sierras no solo por razón de que es un lugar típico para este programa nuestro de regiones, son esos lugares escondiditos que nos gusta recorrer, sino porque mañana, o casualidad, jueves primero de febrero, se inicia la fiesta de la miel. La miel es el producto característico de San Marcos Sierras, siempre lo fue. Yo recuerdo que de niño íbamos a San Marcos Sierras por ese camino que les acabo de contar. Llegábamos a la plaza principal del pueblo. En la esquina de la plaza había un viejo almacén donde podíamos tomar bebidas frescas, y ahí en la misma plaza estaban las mujeres, las doñitas, vendiendo miel pura de abejas. En aquella época la vendían en botellas vacías de vino, botellas de un litro. Uno compraba un litro de miel pura de abejas allá en San Marcos Sierras. Estoy hablando de los años 50 o 60 del siglo pasado, de modo que esta tradición de la producción de miel y de mermeladas de frutas naturales que se cultivan en la zona, y del famoso arrope de chañar, bueno, todo eso es propio de San Marcos Sierra, tierra con historia, tierra comechingona, tierra donde se está dando la recuperación de la cultura originaria comechingones. San Marcos Sierras está ubicada a 150 kilómetros de Córdoba. Se destaca por la tranquilidad de sus pobladores y por la pureza de su ambiente, lo que la convierte en punto turístico de referencia para quienes quieren escapar del ruido y la contaminación de las grandes ciudades. Dentro del casco urbano no existen calles asfaltadas. La plaza central se encuentra adornada en primavera y verano por las flores rojas de los chañares. Actualmente el pueblo de San Marcos Sierras está en vísperas de tener su primer semáforo y ya cuenta, aunque no lo crean, con Wi-Fi en toda la población. Un servicio, creo, puesto por el gobierno municipal, que ha instalado el Wi-Fi público y colectivo. Muy interesante, porque se combina la tradición, lo ancestral del lugar, del paisaje y de la fisonomía del pueblo, con la tecnología comunicacional del momento. De modo que los chicos jóvenes que van mucho a ese lugar, y ya vamos a hablar por qué, pueden conectarse perfectamente con sus teléfonos y sus notebooks y sus tablets al Wi-Fi que cubre las principales zonas del pueblo. En el aspecto económico, San Marcos Sierras centra su actividad en la apicultura, la miel, siendo uno de los principales productos. Incluso la producción de miel de San Marcos Sierras es una de las más famosas de la provincia, porque se la considera extra pura, ya que desde el año 2004 se ha declarado a la zona libre de cultivos transgénicos, es decir, las flores en la cual liban las abejas no tienen origen transgénico. También se destaca la venta de otros productos regionales, tales como aceitunas, queso de cabra, arrope de tuna, de chañar, harina de algarrobo, en fin, todas cosas vinculadas a las culturas, a las viejas culturas originarias que se están recuperando. Y desde fines del siglo pasado se ha hecho muy importante el turismo, principalmente el turismo afín al hippismo, que practica campis o pernocta en hostel o bungalow, practicando cabalgatas a la luz de la luna o en la luz diurna. Te traigo dos versos, tres personas que sueñan, te regalo el amor. Antes de entrar a contarles cómo va a ser el festival, la fiesta de la miel de mañana, déjenme decirles, describirles un poquito el pueblo, que es muy pequeño, ¿no? Frente a la plaza central que lleva el nombre del último cacique Comechingón, Tulián, el cacique Tulián. Bueno, frente a esta plaza central y casi al borde norte de la pequeña sierra que da el nombre al pueblo, existe una antigua y pequeña iglesia de arquitectura colonial. También en San Marcos Sierras existe el Museo Hippie, cuyos dueños le declaran único en el mundo. También se destaca el Centro Cultural, que lleva el nombre de Marcelo País. En cuanto a balnearios, los principales se concentran en los vecinos piletones naturales del río Quilpo, un río caudaloso y arenoso. La población de San Marcos Sierras es reducida. En el censo del año 2010, oficialmente contaba con 943 habitantes. Es decir, es una población pequeña. La zona es una de las últimas comunidades de la etnia de los Camiare, más precisamente de las comunidades del cacique Tulián. En el año 2015, según fuentes extraoficiales, la población se ha cuadruplicado, llegando a tener la localidad a mediados del año 2015 unos 3.000 habitantes, la mayoría procedentes de estratos altos de clase media, con origen europeos, principalmente linajes ítalo-españoles, porteños, santafesinos, otros cordobeses, argentinos e incluso gente procedente de Europa y de la América anglosajona. Es decir, San Marcos Sierra se ha ido convirtiendo en un centro de atracción turística y cultural que trasciende las fronteras, no solo de la provincia, tampoco solo del país, sino que llega con su mensaje y su existencia a tentar a turistas extranjeros que de golpe ven en ese lugar un refugio, no para hacer turismo, sino para vivir, y vienen y se instalan. Así ha ido variando la fisonomía social del pueblo. Traigo mi raíz. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco entonces de la fiesta de la miel que se inicia mañana en San Marcos Sierras. Mañana se inicia nada menos que con la presentación de Ulises Bueno. ¿Qué les parece? La fiesta se desarrolla en el Estadio Municipal Gringo Cassini, así se llama. Y el primer día actúa el cuarteto Ulises Bueno. El segundo día, o sea, el 2 de febrero, la que faltaba, el rock nacional, los Mentidores, y parece ser que José Palazzo va a andar por allí, y otros grupos rockeros del lugar y de las cercanías. Entonces, empezamos con cuarteto el primer día, seguimos con rock el segundo, y ya al tercero pasamos al folclore. Van a actuar los Trajinantes, Maxi Ledesma y el Ballet Municipal de Folclore Runa Muski, desarrollado en la propia población. Ese mismo día se va a proceder a elegir a la reina de la miel, que no es a la abeja reina, ¿no? Es una reina humana que va a representar al pueblo, como la reina de San Marcos Sierras o reina de la miel. No sé cuál va a ser la denominación. El día 4 se cierra ya la fiesta de la miel con el desfile de agrupaciones gauchas El Tuscal. Actuarán las Voces de San Marcos, un conjunto del lugar, y el otro conjunto que se titula La Vuelta. Todo entonces, estas actividades se van a realizar en el Estadio Municipal Gringo Cassini. Pero más allá de estos 4 días que integran la fiesta de la miel, debo decirles que todos los días hay actividades culturales, socioculturales y feria artesanal en la plaza Cacique Tulián de San Marcos Sierra. Así que los visitantes van a pasear por la plaza, se camina con mucha tranquilidad, es un lugar muy, muy bien dotado por el clima, pese a que el calor es intenso, la plaza tiene esos chañares que le dan su sombra, en realidad un lugar para disfrutar. Y ahí cerquita, a menos de 2 cuadras de la plaza, pasa el río San Marcos Sierra, hay un camping, hay lugares muy frescos con sombra para tomar mate, para descansar. En fin, un lindo lugar. ¿Qué te perdiste, niña? Si tu casa es por aquí, aquí está tu raza y vida, de tu ombligo la raíz. Aquí está tu raza y vida, de tu ombligo la raíz. Con hambre me fui yo lejos, hablé de buscar verdad. Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar. Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquitito del Museo Hippie, que es una de las atracciones, ¿no? Se encuentra bajo los algarrobos y aguaribayes de un terreno. Funciona en una casita redonda y blanca que fue construida especialmente para una actividad un poco esotérica, para un parto natural. Es como una capilla que guarda en su interior las reliquias religiosas del credo que la originó. Esta pequeña casa hippie almacena una multiplicidad de objetos de culto de tinte setentista, psicodélico, discos de Bob Dylan, Pescado Rabioso, Almendra, Luis Alberto Spinetta, Bob Marley, libros de Castañeda, Lao Tse y fotos de tiempos de pelo largo y armonía natural. Eso es, en principio, el Museo Hippie. Por las calles de San Marcos transitan carros tirados por caballos entre los restaurantes y almacenes de la zona. Este paraíso serrano se destaca a nivel regional, como ya dijimos, por su producción de miel y la fabricación de productos a base de aloe vera. Interesante, interesante. El poblado presenta varias opciones de alojamiento y circuitos de interés turístico y cultural. El Museo Regional Rumiwasi, los balnearios sobre el río Quilpo y las diferentes opciones en turismo de aventura, como caminatas, cabalgatas, excursiones guiadas, son algunas de las opciones que los visitantes pueden realizar. En lo referente a fiestas tradicionales, desde hace muchos años se celebra esta fiesta que se inicia mañana, la fiesta de la miel, que además de artistas congrega a los productores regionales que exhiben sus productos para los asistentes al evento. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño. Cuando se inició el desarrollo turístico hippie y cuando se comenzaron a instalar los primeros hippies, y además de hippies, muchachos y chicas venidos de las ciudades con un equipaje cultural diferente, muchos nos preguntamos cómo iba a ser el choque de las culturas, qué iba a pasar entre estos nuevos habitantes con ideas psicodélicas, con música psicodélica, y los típicos serranos originarios de la zona de San Marcos Sierra. Bueno, gran sorpresa, gran sorpresa. Yo no digo que no haya habido algunos conflictos, pero en general se dio todo un proceso de entendimiento y de integración. Incluso muchos establecimientos productores asociaron a gente que venía con unos pesitos para invertir de las ciudades con los serranos que disponían de la tierra y de la infraestructura. Así fueron surgiendo producciones diversas en la región en una extraña, singular y agradable integración social. Por supuesto, conflictos hubo y siempre los hay en cualquier circunstancia. Algunos personajes importantes y sobresalientes de San Marcos Sierra, no propios de allí, pero que sí cumplen y cumplieron allí un papel importante. La madre Teresa Varela, la hermana Teresa Varela, venida del África, de Cabo Verde, una monja que se radicó en San Marcos Sierras, y también abarcó desde ese lugar toda la zona del departamento Cruz del Eje. Ella preside la Fundación Misión Esperanza, una fundación de ayuda a los humildes, que además de contar con un comedor para los chicos, cuenta con escuelitas, con reuniones, con seminarios, talleres, en fin, toda una acción social desarrollada por esta singular monja, que por cierto es muy activa y muy simpática. La madre, la hermana Teresa la llaman, Teresa Varela de apellido. Otro personaje que hubo en la historia fue un famoso gurú que puso un establecimiento en San Marcos Sierra, donde empezó a promocionar y a prometer la cura del cáncer mediante tratamientos especiales basados en productos naturales. Este personaje, Néstor Corsi, tenía el apodo de Profeta Crop. A mí me tocó conocerlo personalmente, porque yo en esos tiempos dirigía la agencia Córdoba Ciencia, y este señor pidió una audiencia conmigo. Y obviamente, como nosotros éramos amplios y abiertos, yo, y pese a que venía con antecedentes un poco complicados, porque ya se lo estaba acusando de que era falso todo lo que ofrecía en su, entre comillas, clínica para la curación del cáncer, lo recibí con cierta aprehensión, pero me reuní con él y lo escuché. Y me contó toda una historia realmente extravagante, extraña, realmente increíble, ¿no? Se notaba, pero con bastante nitidez, la presencia, no sé si de un estafador, pero por lo menos de un embaucador. Bueno, ¿qué buscaba del organismo público en el cual yo estaba? Y el reconocimiento científico de su proceso. El lugar, el sitio donde él hacía las curaciones se llamaba Pozo de Luz, un predio que construyó ahí a unas cuadras del centro de San Marcos Sierra, y desde ahí él atendía a los esperanzados pacientes que tenían cáncer y les cobraba 450 pesos por la primera consulta y 250 pesos por la siguiente. Bueno, el engaño no duró mucho tiempo porque los médicos de la provincia comenzaron a generar un movimiento a través del Colegio Médico denunciando la práctica ilegal de la medicina de este señor Corsi, del famoso Profeta Crop, y la historia terminó con su detención. Se agravó su situación por el fallecimiento de una paciente que ni bien dejó el tratamiento que le estaba aplicando el Profeta Crop, tuvo un ACV y falleció la mujer. Bueno, eso pudo haber sido el detonante por el cual el Colegio Médico impulsó acciones y Crop terminó, como los embaucadores, detenido. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir, quiero estar ahí. La isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, las personas que sueñan te regalan. Bueno, mucho más no hay para contar de San Marcos Sierra, ¿no? Simplemente decirle que también hay una galería de arte, una exposición de pintura de Jimmy Pereira, que es la artista que expone. Y obviamente hay una multitud de actividades de tipo artesanías desarrolladas por estos campamentos, estas agrupaciones de, no diría hippies, quizás es un poco exclusivo el término hippie. Es gente que tiene un modo de vivir más acorde con la naturaleza, que les gustan esos rincones solitarios, que han encontrado en San Marcos Sierra un refugio que prácticamente lo encontraron después de no haberlo encontrado quizás en Capilla del Monte, porque estos grupos de cultura hippie aterrizaron primero en Capilla del Monte, atraídos por el Uritorco, por todo lo exótico que presentaba el Cerro Uritorco, por sus misterios, por las relaciones con lo extraterrestre, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, por la acumulación de energía que se atribuye al Cerro Uritorco, bueno, toda esa mística fue un polo de atracción para estos grupos, que llegaron primero por Capilla del Monte, pero luego descubrieron un rincón para vivir en San Marcos Sierras. Y actualmente San Marcos Sierras, la verdad, es un lugar muy agradable para visitar. Esa multiplicidad de culturas le da una fisonomía totalmente especial dentro del contexto de la sierra. Obviamente, ¿para quiénes? Para aquellos que les gusta la paz, la meditación, el descanso, la música también, pero también el silencio de las noches serranas. Ahí está, San Marcos Sierras. Mañana inicia la fiesta de la miel, que dura 4 días y 4 noches. Esta ha sido nuestra visita a San Marcos Sierra. Bueno, esto ha sido el programa Regiones, emitido hoy en homenaje y en visita a San Marcos Sierras, en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Nuestra emisora va a continuar enseguida con su programación musical regional.